de una idea. La banda que rompió con todos los esquemas. Conoceremos una nueva sensación, seremos leña y fuego. El síndrome de Peter te deja sus huellas para que lo sigas. No seas pendejo. Búscalos en Facebook e Instagram. El síndrome de Peter. El sábado 19 de agosto en Lomas del Mirador, todo va a quedar prendido fuego. Pilas Rock, la banda más potente del under local, desembarca en el camino. Avenida Juan Manuel de Rosas 399, Lomas del Mirador, 23 horas. La cuerda floja eterna. Conseguí las entradas anticipadas a 100 pesos a través del Facebook El As Rock o en el camino. 19 de agosto, El As Rock en Lomas del Mirador. Vení y sé parte de la historia, vos también. Nacho Laflito presenta Otoño, su nuevo CD. Nacho Laflito. Escucha Otoño a través de Spotify o adquirilo en iTunes y disquerías. Seguí a Nacho en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Nacho Laflito. Otoño. Más de cuatro. Se presentará junto a Feliz Entierro, Apolo Freak y Escucha y No Critique el sábado 12 de agosto a las 20 horas en la Matiné Rock de SIC Club. Adolfo Alsina 921, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No quiero salir, no quiero volverte a ver. Entrada 50 pesos. Show apto para todo público. Sábado 12 de agosto, más de 4 en SIC Club. Desde Buenos Aires. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. El 4 de junio de 2015, en Villa Regina, al pasar un contenedor por el escáner, encontraron un paquete sospechoso dentro de una caja de manzanas que iba a nombre de Frutas Kiss. Abrieron el contenedor y hallaron 283 kilos de clorhidrato de cocaína. Otro embarque ya estaba en el puerto de Buenos Aires, aunque en ese caso solo había manzanas. El operativo se llamó Manzanas Blancas, y además de descubrirse que la droga tenía como destino España, se descubrió que un empleado de Elisa Carrió era el dueño de la comercializadora. Se trata de Omar Pancari, a quien había hecho nombrar asesor del jefe de bloque de la legislatura porteña, Maximiliano Ferraro, para encubrirlo. En julio de ese mismo año, Carrió prestó su departamento para montar una operación de prensa contra el precandidato a la gobernación, el doctor Aníbal Fernández. De la misma participó José Luis Salerno, narcotraficante, socio de Ibar Pérez Corradi, y los fallecidos del triple crimen de General Rodríguez, Vina, Ferrón y Forza, de cuya muerte Elisa Carrió intentaba inculpar al entonces candidato. Ella conoce bien la causa, porque su primo, Alejandro Carrió, fue quien salvó las papas de Narváez del fuego. En agosto, cae preso Roberto Andrés Herrera, un lumpen ex policía bonaerense que tenía una cocina de drogas de diseño. Era el yerno de Toti Flores, hoy candidato de Cambiemos, pero en ese momento era el precandidato a vicepresidente de la Nación en la lista de Elisa Carrió. Lejos de amilanarse, Carrió, apoyada por distintos medios, salió a vincular el hecho policial con una supuesta vendetta, por lo de Salerno, y a viva voz, hacía su puesta en escena, gritando: «No lo maten, no lo torturen». Herrera, el yerno de Toti Flores, fue subinspector de la policía bonaerense hasta 1994, cuando fue despedido por sus vinculaciones con los narcotraficantes y fue juzgado. Permaneció en la cárcel por tráfico de drogas hasta 1996 y volvió a entrar en la cárcel en el año 2002 hasta el 2007. En 2011 volvió a estar preso, también por drogas, pero solamente 5 meses, y esta vez por el Juzgado Federal número 2 de Morón. Hace unos meses, alguien resucitó una vieja historia del año 96, cuando Carrió era apenas una recién llegada diputada nacional, que había entrado por la UCR en una lista luego de la intervención como convencional constituyente en la reforma del 94. Su primogénito, Enrique Santos, había sido atrapado en la ruta con 25 kilos de cocaína de máxima pureza. Carrió, por sus contactos con la justicia chaqueña a la que había pertenecido desde la dictadura, siendo muy jovencita, quiero aclarar, hasta meses antes de asumir como diputada nacional y con muchos fueros, logró que lo excarcelaran y mientras el proceso se llevaba a cabo, lo subió a un avión con destino a Londres. El pibe llegó a Londres, no conocía a nadie, hablaba en inglés, dijo, perdón, pero me voy para Latinoamérica, que es más cómodo, y se rajó a Jalisco, México. Hoy, en Jalisco, tiene 3 procesos judiciales pendientes que lo privarán de su libertad ni bien Carrió diga o haga algo inconveniente para el Círculo Rojo. Las 3 causas son por narcotráfico, extorsión y lavado de dinero para el cártel de Jalisco. La narcodiputada Elisa Carrió levantó la voz esta semana en el recinto, al que milagrosamente concurrió 2 días seguidos, para hablar de inhabilidad moral. Ella, que aún no explicó porque ningún juez jamás se lo preguntó, y en eso hay que ser justos, sí es cierto que en 1980 le entregó 2 niños de origen desconocido a Héctor Manieto para que los anotara como propios, tal como denunció en 2010 José Pirillo, el ex socio de Manieto, Mitre y Peralta Ramos en papel prensa, y dueño del diario La Razón, que le fue arrebatado mediante artilugios legales por Clarín. Pirillo hizo la denuncia, pero jamás la pudo ratificar. Una extraña y repentina enfermedad lo llevó del coma a la tumba en apenas 48 horas. En el circo del Congreso, montado esta semana para desaforar al diputado del Frente para la Victoria, Julio De Vido, por supuesta inhabilidad moral, aún cuando el juez de la causa que lo investiga dijo que no iba a pedir su desafuero, estos datos no fueron ventilados. Los legisladores se limitaron a los titulares de los diarios, a los zócalos, y salvo honrosas excepciones, esas que te iluminan el alma con algo de esperanza, ninguno mencionó los antecedentes de aquellos que pedían el desafuero. No vi que recordaran a Franco Caviglia, que era el factotum de los superpoderes a caballo para robarse el país, lo que casi le cuesta una golpiza en 2002, cuando enfervorizados manifestantes casi lo linchan en un cacerolazo cuando lo reconocieron al salir de un bar cerca del Congreso. No vi que mencionaran los antecedentes de Eduardo Amadeo y sus múltiples denuncias por malversación de fondos, robo, choreo, mano en la lata, afano, llámalo como quieras. Ni siquiera que se hiciera mención a su pertenencia a la American Society, financiada por los banqueros Rockefeller, Rothschild, Mulford y otros que nos impusieron en 2001 deuda, ajuste, hambre y muerte. No vi que se aprovechara la magnífica oportunidad, la magnífica cobertura mediática para informar a la población sobre quiénes son los que arengan desde los medios de comunicación con una supuesta moral que carecen. Ni que se haga hincapié en los negociados con el gobierno. Todos, sin excepción, fueron parte de la agenda de Durán Barba, la que le permite a Clarín hablar hoy de corrupción y mantener el tema durante toda la campaña electoral. De esta manera, accionan sobre la psiquis del electorado en plena campaña para hacer la fantochada de que ellos, los mafiosos, los narcotraficantes, los lavadores de dinero, los endeudadores seriales, los hambreadores, los dueños de la muerte en este país, ellos se dicen sanos y todos los que se opongan a sus políticas son corruptos. era una fabulosa oportunidad para clavar el cuchillo hasta el hueso y hacer salir la podredumbre que corroe en las instituciones, que desde la llegada de esta dictocracia solo sirven para tergiversar el espíritu de las leyes con la única finalidad de someter al pueblo. Vimos un espectáculo decadente, de una amoralidad suprema que desquiciaba por momentos. Y aún así, nuestros representantes no pudieron, no supieron o no quisieron ver la oportunidad maravillosa que tenían delante. Están tan acostumbrados a manejarse con la agenda de Clarín e Infobae, ambas impuestas desde la embajada norteamericana, que se olvidan de la política y de sus propios intereses. Necesitábamos un héroe o una heroína, alguien que levante la bandera de la verdad en lugar de seguirles el juego a los mafiosos, alguien que pueda ver que detrás de la fantochada televisada estaba en juego el futuro del país, alguien que no le tema a las corporaciones, que se anime a la diatriba de ser odiado por los nefastos y amado por los justos, o continuar siendo apenas un chismoso de feria con fueros. Al día siguiente, sin que se disipara aún el humo de los aprietes verbales, el dictócrata Macri firmó por decreto la expulsión del director del Banco Central de la República Argentina, Pedro Viscay, cuyo mandato conferido por el Congreso, es decir, por el pueblo, por nosotros, se vence en 2019. Este nuevo atropello es, entre comillas, justificado, dicen, por mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y dice la comisión del Congreso que sesionó en secreto, habilitando al dictócrata. Surge que las declaraciones públicas hechas por el director del Banco Central no se adecúan en lo más mínimo a las políticas de comunicación de cualquier banco central mínimamente responsable. ¡A la pelota! ¿Quién firmó esto? ¿Quiénes son los legisladores que escribieron esto? Porque de eso no se habla. Públicamente dice que lo echan por lo que dijo. Y no pasa nada. No hay nadie defendiéndolo. Está solito Viscay defendiéndose como puede en los medios. Y te dicen públicamente que las declaraciones de Pedro Viscay atentan contra la estabilidad financiera del país. Te quieren imponer que lo que diga Pedro Viscay es más importante que las acciones de Sturzenegger y la runfla de mafiosos que armaron la bicicleta financiera y el endeudamiento mortal que nos va a llevar al default. Sí, porque nos van a llevar al default. Crean el sentido de que la catástrofe económica que ellos provocan es culpa de un kirchnerista. Y nosotros sacándonos selfies en lugares y diciendo que estamos mal. Y pueden hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque los jueces y fiscales que debieron haber metido preso a Sturzenegger por el curro del megacanje, el corralito, la estatización de supuestas deudas para robarnos a todos y otros delitos cometidos en 2001, no los juzgaron, los absolvieron, los dejaron sueltos. A cambio, supongo yo, de unos buenos billetes, porque yo no quiero pensar que esto se hace gratis. Hay un poder judicial que avala esta mafia de ladrones. Tienen nombre y apellido, pero aún así permanecen impolutos contando los billetitos de sus cuentas bancarias extranjeras y encima si se mueren, los convierten en héroes, como hicieron con el encubridor y ladrón Alberto Nisman. Lo grave es que los abyectos recién salidos del chiquero, los que tienen el culo sucio, vienen levantando el dedito para decir que alguien tiene olor a transpiración. Y nosotros nos las pasamos hablando de las bondades del desodorante o cuando mucho de las bacterias que provocan el olor. Lamentablemente primó la farandulización de la política. Años llevan de mellar los cerebros con chusmeríos baratos, intratables, indomables, irresponsables, llamalo como quieras, los programas son siempre más o menos lo mismo. Cuatro tipos gritando, debatiendo, hablando de que si fulano se encamó con mengana, que si sultano hizo tal o cual cosa. Eso hizo que nuestros representantes, nuestros intelectuales y profesionales que integran las fuerzas políticas, pierdan el eje de la realidad. Y lo que es peor, perdieron la astucia necesaria para entender cuándo están siendo parte de una operación de prensa. Les está faltando calle, muchachos. Les falta esquina. le falta roce social, le falta astucia. Larguen las bancas y empiecen a caminar entre la gente. Tienen que salir del microclima, no basta con ponerse a llorar con los pobres. Tienen que entender que están caminando entre leones hambrientos, entre tipos que fueron capaces de bombardear una plaza llena de gente, torturar y matar para conseguir negocios. Ustedes no son iguales, diferénciense, pero tampoco sean idiotas útiles al poder. Los argentinos perdimos esta semana una gran oportunidad de recibir información relevante para defendernos de la mafia y, sobre todo, para entender quiénes son los candidatos. El gobierno perdió el debate parlamentario, pero la agenda la ganó Clarín y con eso mantendrán la dictocracia viva. Buenos días, gente. 11 y 26. Estamos acá comenzando en FM. ¿Cómo se llama esto que está abajo de la nariz? ¿Qué se usa para comer? Ay, ¿cómo era? La boca. Ahí está, FM La Boca. Estamos un sábado más. Se pueden comunicar con nosotros si quieren al 5765-2768. Dejamos allí sus mensajes, su WhatsApp. Con Malu en la operación técnica puesta en el aire. Volvió mal. De sus merecidas vacaciones desde del paraíso. No, dice que no son vacaciones, ¿eh? Así que bueno. Fue a trabajar, señores. Así que estamos muy contentos. Cuando uno va a Cuba es todo gratis. Claro. Es verdad. Miembro. Bueno, Niembro dijo eso. Pero el fútbol gratis anda a Cuba, claro, tal no lo pasa. Por eso ya se fue a ver el fútbol entonces. Exactamente. Claro. El béisbol. Estamos aquí, Débora, Gustavo, Marcelo. Le mandamos un saludo al Checho que estuvo los últimos dos sábados dándonos una mano en la operación técnica puesta en el aire, operando como corresponde. Y nosotros una estamos mano que aquí. Nosotros no podíamos dar. Claro, exactamente. Estamos aquí hasta la una, un sábado más, en la hora sin sombra. ¿Cómo va, compás? Bien, le había Débora a los gritos. Me decía a mí, bajá la voz cuando estaba afuera, pero ella, yo la escuchaba. Pero yo estaba adentro, yo podía gritar. Claro, bueno. Yo podía gritar. Es terrible. Encendido editorial. Encendido, sí, incendiario. Incendiario. La verdad que sí, tenía ganas de salir con un lanzallamas el otro día, porque digo, no puedo creer lo que estaba viendo. O sea, por momentos prendía la tele y la volví a apagar para no enloquecer. Porque digo, no podemos ser tan salames de entrar en todas, viejo. O sea, paren un poco. ¿Y lo que te lleva? Te llevan, pero tenemos que ser un poco más astutos. Es más, después vamos a escuchar un audio, no ahora, porque ahora vamos a hablar nosotros, pero después vamos a escuchar un audio donde hubo alguien, y es el más inesperado, usó en beneficio propio lo que estaba pasando. O sea, esto está hecho... ¿Era Olmedo de verdad? ¿Cómo? ¿Olmedo de verdad? Sí, era el verdadero, sí. Era Olmedo, sí. Mirá que lo tiré así por tirarlo. Ah, bueno, no, sí. El más insospechado es el más sospechoso. Utilizó lo que estaba pasando, y eso que no había nadie en el recinto. Porque no había... Él decía... Bueno, después lo van a escuchar, que dice que hay que ocuparse de los problemas de la gente y basta de esta cosa de yo te acuso, vos me acusás. Bueno, después lo van a escuchar. ¿Votó en contra? No sé. Votó a favor de la destitución. Igual que Massa, ¿no? Y sí, claro. Sí, hablan. Bueno, pero... Solito que la cortina de humo, votamos a favor. Está bien, pero ¿sabés qué? La gente no mira lo que vota, la gente mira lo que dice. Sí, y eso nos llevaron a mirar lo que dicen. Entonces los tipos te dicen, como Massa, no, porque yo vengo a hacer un programa económico, ayer presentó su programa económico con la Baña, no sé qué. Y después va al Congreso y le vota todo a Macri. Sí. Total, la gente no lo ve. Total, no se está. Y si se transmite, la gente no se va a quedar a ver toda la sesión del Congreso. Tiene un ratito para ver a lo sumo y verá lo que dicen. O sea, que no ve lo que votan. Igual en este caso puntual estamos hablando de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, donde se trató la posibilidad de destituir como diputado a Julio De Vido. Finalmente no, el oficialismo no consiguió los votos necesarios para hacerlo. En este caso puntual, los medios se encargaron muy manifiestamente de explicitar qué votó cada uno, porque la idea era obviamente mostrar quiénes en teoría están apañando la impunidad. No, la corrupción, claro. Lo dijeron así. Sí, todos los candidatos que después fueron a distintos medios a hablar, los precandidatos y los candidatos y la gente de Macri, digamos, todos se encargaron de decir, están protegiendo la corrupción. Claro. Porque la instalación, lo que pretenden es instalar que el kirchnerismo es corrupto. Entonces hay que desmantelar eso. ¿Y cómo lo desmantelás? Bueno, mirá, vamos a empezar. A ver, vení, te traigo la carpetita y empezamos. Bueno. Sí, me parece que más allá de es poner en agenda, obviamente, un tema que... Que lo desvíe la atención de los verdaderos problemas que tiene la gente. Pero me parece a mí que, como siempre digo, es muy difícil. Vos podés hablar mucho de corrupción, pero cuando vos tenés que ir a pagar la carne en el supermercado, ir a pagar la factura de luz, ¿hasta dónde te llega la corrupción? Ayer hablábamos lo mismo, siempre hablamos con Marcelo. A mí la corrupción no me jode porque la última... Es un acuerdo entre ellos, habrá que investigarlo, está la justicia, toda la movida. Ahora, cuando yo tengo que morfar, o tengo que ir a pagar un servicio, o tengo que cargar el auto para laburar... Tenés un médico, o no tenés los remedios. Bueno, entonces empieza a variarse, por más que intenten instalar esta cuestión, me parece que subestiman el problema económico. Por eso Para mí es un intento desesperado. Pero mira qué simple que lo podés dar vuelta si tenés la intención de hacerlo, cosa que veo que no está pasando. Bueno, no le pidamos. No, pero a ver. No le pidamos. Lo podés dar vuelta. Y es una manera muy sencilla. A cualquiera que vienen y lo pechan con, no, porque la corrupción. Mirá, flaco, si Cristina se robó todo y yo vivía mejor, quiere decir que es una genia, que vuelva. Sí. Listo. Igual está, cuatro palabras necesitas. El miércoles, mientras estaba la sesión en el Congreso que mencionábamos recién, afuera estaban los trabajadores de PepsiCo. Sí. Y había, pues yo estuve, pasé, había cinco señoras en la puerta del Congreso sobre Avenida Rivadavia, porque el frente de Entre Ríos estaba bloqueado. Minado de policías, el cuerpo de infantería. Claro que no reprimieron, ¿no? Hubo un, intento, un acto. Tiraron, pero. No, pero tiraron dejaron, gases antes. Dejaron pasar. Antes de que lleguen. Sí, lo dejaron pasar porque llegaron las cámaras. No. Sí. En un principio, vale. Cuando solamente estaba Crónica TV, ahí se produjo la escaramuza. El intento de represión de la policía o el intento de impedir que los trabajadores de PepsiCo llegaran hasta el Congreso, efectivamente. Después, cuando ya empezaron a llegar las demás canales, incluso cuando llegó TN, fue... Cuando TN llegó, la policía dejó pasar. Lo cual, uno que es mal pensado, dice... Bueno, obviamente no lo pueden disimular más. Entonces, lo están transmitiendo en vivo, pasen. Ahora, si la intención de la policía era, efectivamente, dejarlo pasar... ¿Para qué generás el mal momento? Porque... Bueno. Pero bueno, tiene que ver con esto del humo, ¿no? Claro. ¿Viste la partecita donde vos prendés el fuego y vas así avivándose? Es eso, ¿entendés? O sea, la policía actúa, es lo que inicia el quilombito. Y había ahora, sobre la movida. No, pero es muy interesante eso que vos decís, porque paralelamente, Massot en el Congreso estaba diciendo que debido a ese quilombo que estaba ahí, si no llegaban a votar era por la gente y no porque ellos no juntaron los votos. Entonces, esa es la intencionalidad de eso. Pero yo no me quiero ir un poco del... En realidad, sí. No, perdona. No, le iba a decir. Termino con esto. En ese momento donde estaban los trabajadores también de PepsiCo, que estaban tranquilísimos, no pasaba nada, estaban cortando Avenida Rivadavia. Sí. Pero sentados, tomando mate algunos, con las pancartas pidiendo la reincorporación, el laburo, etcétera. Había cinco señoras en la puerta con carteles que decían Cristina Chorra, debido corrupto, fuera Gils Carbó. Tenía una, un cartelito que me resultó muy llamativo porque... ¿cómo? No tenía nada que ver. ¿Por qué? ¿Viste? O sea, ¿por qué? No le pregunté. Porque, iba a romper rega, le faltaba... Claro, no, pero había una señora particularmente, muy parecida a Norma Pla, la vi... gritando sola en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos contra Cristina, contra Devido, y diciendo que se bajó con el yo sola me la banco. No, la del taxista. No. El taxista lo vi y también está después en el audio porque se mete. En ese audio participaron dos, hasta yo participo, mire. Así que mire lo que será. Jódame, ¿en serio? Sí. No me quiero ir del tema de Devido, no sé, porque más allá del nombre propio. Me parece que es muy grave lo que están haciendo con el Congreso. Exactamente. Esto es, me parece que institucionalmente es gravísimo. Más allá que ponerle Devido, ponerle, no sé, Monzó, en realidad no se puede hacer con las instituciones lo que las instituciones no permiten, uh-huh. Que es casualmente hacer este macartismo. Bueno, primero por la destitución, o sea, eso ya es aberrante, porque hasta el mismo juez dice, no hay motivo para destituirlo, claro. No lo voy a pedir. Entonces lo pide un fiscal que es amigo, socio y empleado de Macri, que es Stornelli, y digo que es empleado porque fue parte de la comisión de Boca, sí. Lo pide para generar esto. Entonces, hacen esta puesta en escena que se aprovecha políticamente, y está bien, o sea, son más vivos que nosotros, bien, la verdad, me sacó el sombrero, pero... lo que se escuchó después, y ahí es donde me parece que están en peligro las instituciones, es decir, todos, pero todos, el leitmotiv de sus intervenciones era el Congreso es un antro de corruptos, un aguantadero, protegen a la corrupción. Entonces me parece que ahí es donde, porque ellos están apostando a la antipolítica, uh-huh. Para que cuando venga otro 2001, que va a venir, porque lamentablemente no todo será, hace pensar... La tiro así, ¿no será que en cualquier momento cierran? la gran Fujimori. Bueno, si hace nefasto, eso ya es... No, te explico ya... por qué. Porque yo veo, en esto de la violación, digamos, a lo... O sea, el legislador se arroba funciones propias del Poder Judicial, uh-huh. ¿no? En decir, en desaforar o echar, de, o investigar, o culpar, o juzgar, o lo que sea. O lo que pasó. Se toma, y lo de Stornelli es peor, porque el tipo pide indagatoria, detención, desafuero, todo junto en una misma cosa. Ahí ya estaba violado, digamos. Claro, son dos cosas diferentes. O interrogar, o pedir indagatoria, pero no. Después de la indagatoria vos podés hacer las cosas. Son dos cosas diferentes. Para pedir todo a la vez es. Son dos cosas diferentes. Lo que haga la justicia o el Poder Judicial, mejor dicho, no tiene que influir. El Congreso tiene reglas y tiene normas. Y tiene la Constitución, dice clarito cuándo tenés fuero, cuándo no los tenés. Bueno, eso es lo que vale. Sí. Después, si el juez quiere, como hizo ayer o esta semana Bonadío, hacerle un juicio, un juez federal hacerle un juicio a una persona por no pagar expensas y echarla, lo cual es un disparate, ahí tendrá que venir la Cámara y decir, no, mire, señor, usted se está extralimitando en sus atribuciones, no puede hacer esto, y punto. Pero lo que diga Stornelli, a mí me importa tres pepinos. Lo importante acá es lo que hacen los legisladores. Lo que hizo en esta semana el Congreso es una violación de la Constitución Nacional amparándose en recortes de prensa. Sí. Y eso es grave porque te están condicionando la democracia. Sí. Y fíjate que a escondidas, mientras esto pasaba, una comisión en el Congreso estaba votando la destitución de un director del Banco Central uh-huh. puesto por el mismo Congreso. Uh-huh. Es como un golpe de Estado a las propias instituciones que se lo hacen ellas mismas. Sí, y lo que es grave también ahí es que los únicos dos que pasaron, de todos los directores del Banco Central que pasaron por el Congreso, que tienen votación, uno es Pedro Vizcay, que es el mejorcito, digamos, y el otro es el impresentable Sturzenegger, que fue... obviamente con la billetera de Macri al Congreso y lo logran aprobar. El tipo que nos endeudó en 56 mil millones de dólares en el 2001 y antes del quilombo, dos semanas antes, por no decir horas, uh-huh. se bajó. El 16 de noviembre del 2001 se bajó. Se bajó. Ay, y el primero ay. De diciembre Cavalo sí. hace el corralito cargando él la responsabilidad okay. de todo lo que... Y otra cosa que quiero decir con respecto a Pedro Vizcay, que me parece que... intelectualmente es un tipo intachable. O sea, así sea un estúpido, no tienen por qué ser. No, pero no es un estúpido, ¿eh? Es un tipo que la verdad que sabe lo que hace, su laburo, y bueno, tiene la desgracia de vivir en la Argentina de Macri, ser kirchnerista y pensar diferente, uh-huh. si se quiere. No, lo único que dijo y que pensó diferente fue, así como están las cosas, vamos a un default. Lo más grave que dijo fue, lo dice en C5N, en el programa del Gato Silvestre, que desliza, pues yo estaba discutiendo con mi viejo, obviamente, de política, a lo grito, y en un interín nos callamos así y Pedro Vizcay dice, vamos a una dolarización de la economía. Sí. Y por eso lo he hecho. El que no lo recuerda, fíjese lo que pasó cuando Cavallo asesora a... ¿quién era en Perú? En Ecuador. ¿Quién era Bucaram. ¿Con quién estaba? Abdalá Bucaram. Y estaba con Durán Barba, también era sí. ministro ahí. Bueno, terminó con una dolarización que no puede salir nunca más. No. Y nosotros va a ser lo mismo. ¿Y por qué digo? Guarda con esto. Porque la dolarización de la economía, en los oídos de mi viejo, dice, bueno, mejor, así se dejan de joder con el dólar. O sea, funny. O sea, olvídate. Es que, bueno, el problema está en que nosotros ya tuvimos dolarización de la economía, sí. la tuvimos sí. durante la convertibilidad. Uh-huh. Y creo que no nos fue muy bien. Y ahora está pasando lo mismo, ¿eh? Hay una dolarización. Ya está la dolarización. Sí. De hecho, ya está. Porque cuando a vos viene Arcor y te dice, esta semana traigo todos los precios a dólar 20 pesos, uh-huh. cuando el dólar estaba a 17.50, ya te la está dolarizando y te está haciendo la devaluación. Pero además... tenés dolarizada la tarifa de gas y tenés dolarizada la tarifa de luz. Sí. Que eso pasó, ¿y sabés por qué pasó eso? Por el Congreso sanguchero, por el traidor miserable, miserable, así te lo digo, Diego Bossio, miserable, andá y poné la cara y decí, habla de tus vinculaciones con Jock Lender, con Alberto Fernández, con tu cuñado, y dejanos de jorobar a todos los argentinos. Basta, ya sabemos que sos trucho, ya sabemos que sos corrupto, terminala, tomátelas del Congreso y dejá que la Argentina pueda subsistir, porque no es justo que se muera gente de hambre para que vos no vayas a dar con tus pompis en la cárcel. Pompis. ¿Vamos a escuchar un temita? Vamos, porque sí, voy a dejar. Débora Mavaire, señores. On fire. El audio y el tema, sí. Peligroso es andar por la calle del gato que pesca y después se esconde y escapa. Mi primer gran reconocimiento es a toda la gente, a todo el personal de la Cámara que dejó sus vacaciones para venir hoy a esta sesión. ¡Esta sociedad se tiene que despertar! ¡Qué apuro de esta sesión, ¿no? No entiendo nada. ¿Por qué piden una sesión especial, curiosamente, dos semanas antes de la votación? ¿No le dan los números en la votación igual que ahora en el recinto? Pregunto yo. El trabajador tiene que poner huevo. Estos son los hijos de puta. Argentinos hijos de puta. Puto reventado. ¿Cuántas sesiones más para hablar de los políticos y no de hablar de los problemas de la gente? Parte del mundo va a venir a Misiones a conocerlos, a disfrutar de su amistad, a conocer esas cataratas, las ¿cómo se llama? El lugar de los jesuitas y todas las cosas maravillosas que tienen ustedes para mostrar. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanilla. Pero hay una palabra que se llama ética. Y cuando alguien tiene que explicar lo inexplicable es porque está fuera de la ética. ¿Lo ves o no lo ves? Siempre mi línea de conducta va a ser la línea ahí, la corrupción. Nunca van a escuchar de Alfredo Olmedo un tema de corrupción, nunca. Me pueden criticar por distintas cosas, pero nunca por la corrupción. Usted tuvo un problema hace un tiempo con la justicia porque habían encontrado en un campo... No hay problema ninguno, ¿no? Bueno, pues si me permite que le cuente por qué digo que es un problema. A lo mejor usted cree que no es un problema y está bien. Le han encontrado en su campo, en una inspección que habían hecho, 400 trabajadores rurales que estaban viviendo en 120 carpas de nylon armadas con palos y apoyadas sobre la tierra, donde vivían tres peones en cada una. Y 140 trabajadores de esos estaban tercerizados y había otros 42 extranjeros indocumentados, que eran de Bolivia. Perfecto. Bueno, cuénteme. Te voy a ser muy claro y con todo respeto. Sí, claro. Esa fue la denuncia que hizo el gobierno nacional, el hoy muerto señor Duhalde, no el presidente de la nación, sino el de Derechos Humanos. Ah, menos mal que aclaró. No, le aclaro por las dudas. La justicia fue muy clara. No había ningún indocumentado, no había ninguno en condiciones que no correspondan. No había ningún menor de edad. Fue todo un movimiento político para perjudicarlo a Olmedo. Pero ¿sabe a quién perjudicaron? No solo me perjudicaron a mí, la perjudicaron a la gente. La gente se quedó sin cosechar, la provincia se quedó sin aceitunas de Olmedo, y no solo la de Olmedo, los otros campos dejaron de cosechar, porque dijo, si Olmedo lo tiene en orden, nosotros que lo tenemos más o menos, vamos a ir a terminar preso. ¿Pero en qué quedó en esa causa? Y entró en emergencia agropecuaria la provincia de La Rioja. Puede contactar con el año. Pero en el año 2011. Para terminarlo. En la justicia federal, eso está terminado. Y la justicia fue muy clara. Nunca encontraron nada de lo que usted está planteando. No, a mí me sorprendió la excusa que había dado usted y su abogado diciendo que es el estilo cultural de esta gente y por eso hemos documentado al juez con imágenes de cosechas en otras provincias. ¿No cree usted que tenemos algunos problemas

Están faltando para llegar al mediodía, justo el momento exacto en el que el mundo tiene la hora sin sombra. El tema que habitualmente usamos de cortina y de inicio de programa es Je Vu de Sass. Recién preguntaban por el WhatsApp, el 5765-2768. Pueden comunicarse también con nosotros a través del Facebook, La Hora Sin Sombra, y a través del Twitter, que es hora-sin-sombra, @hora-sin-sombra. Dejen los nombres cuando mandan mensajes, porque dicen cosas muy lindas, muy agradables, que nos encantan, pero no podemos saludar a quien es el o la autora de los elogios y los comentarios. Igual diga lo que dijeron, porque ya que van a hacer autobombo, escúchame. Claro, sí, esperá que lo busco porque lo tengo acá en el, es un poco complicado, en el aparatito de los WhatsAppes. Débora, seguí dando cátedra. Gracias. Saludos, cumpas. Qué bendición tener una mina al lado, así al lado, nos dice alguien que nos firma. Y nosotros también la traemos. No es una mina. Claro, exacto. Así que bueno, saludos. No sabemos quién dejó este mensaje. Así que por favor, siempre acuérdense de dejar el mensaje. Escuchábamos recién al León Santillán, Los Fabulosos Cadillacs. Antes escuchábamos un audio en donde aparecían el presidente Macri, el diputado Olmedo. Débora preguntándole al diputado Olmedo. Débora. Y el taxista enojado. El jubilado violento. A mí lo que me sorprendió, y debo decirlo, cuando entrevisté a Olmedo en esa oportunidad, era que aún cuando quería decir que no era cierto lo que... Y a ver, vi las fotos, o sea que sí, es cierto, discúlpeme, señor Olmedo, pero sí, es cierto, eso pasó, y es cierto que él después reconvirtió, y eso también hay que decirlo, después de esa causa penal que se le inició, él empezó a hacer obras en su campo, yo vi las fotos también de las nuevas construcciones... Y realmente está haciendo las cosas como corresponde. No quita que lo hizo. Que ahora debe estar haciendo lo contrario, ¿no? No. Está hecho y yo lo vi. Y vi que había hecho, por ejemplo, un galpón para tener a la gente cuando viene la época de la cosecha, que son a lo mejor 400 empleados, que son a lo mejor 2 semanas que los tenés. Entonces hizo un gran galpón con un techo parabólico, con poliuretano expandido. Le puso aire acondicionado en las cabañas de los... del personal que vive realmente y efectivamente ahí todo el año. Es decir, tomó conciencia de que no podía seguir haciendo tener a la gente bajo un nylon con 4 palos, que era lo que estaba en el momento en que yo vi las fotos de cómo habían sido descubiertos, digamos, esos trabajadores rurales. Pero fíjate que cuando él dice eso no es así, fíjate qué es lo que él prima. No dice, la gente estaba bien, estaba en otras condiciones. No te dice cómo estaban, ya que dice que no estaba así. Sino que te dice, bueno, pero se perjudicó porque no pudimos levantar la cosecha y entonces hubo una crisis de aceitunera en La Rioja. No, señor, no. La gente tiene derecho a vivir en condiciones dignas, aunque usted tenga que cosechar aceitunas. A ver, no me importa si cosecha aceitunas, jojoba, trigo o maíz. Todo esto viene bien porque el jueves... hubo una reunión en Olivos entre todas las agrupaciones que representan los intereses del campo, menos Federación Agraria, con el gobierno, donde se estableció una especie de acuerdo de varios puntos para la productividad y el laburo en el campo. Entre ellos, en el punto número 3, se establece que se va a evitar la conflictividad. Okay. O sea, todos se comprometen a evitar la conflictividad. En esa reunión, naturalmente, estuvo el sindicato de peones, de trabajadores rurales y estibadores, que firmó, naturalmente, con el histórico dirigente Jerónimo Momo Venegas, que parece que esta vez sí se murió de verdad. Lean, si tienen a mano por allí, o lo pueden conseguir, quizás lo encuentran en algún lugar, se lo toman prestado, el libro de Sebastián Premisi, de... Patrones y peones, el trabajo esclavo de los amigos de Macri. Ya salió hace un tiempo, Sebastián Premisi, periodista de Página 2, es uno de los tipos que más sabe de todas estas cosas. Creo que había hablado de Ramón Puerta, específicamente, que tiene trabajo infantil, además de trabajo esclavo. Así es. Y hablando del campo, en este momento está Macri hablando de... En la sociedad rural, sí. Dice, donde crece el campo, crece Argentina. Sí, un discurso que atrasó Julio Argentino Roca, 1890. Claro. Miren, en el año 2005, Macri compró, entre comillas, Como compra Macri, siempre. Claro, siempre. Unas hectáreas a menos de $100 la hectárea en la zona más rica de Jujuy y Salta. Bueno, tiene suerte, no pienses mal. Es un tipo que tiene suerte, le aparecen esos negocios. Bueno, le aparece. A veces a alguno también le aparece. A mí me ofrecieron, por ejemplo, un puesto de diario. Le dije, bueno, llamame en 1988 y lo compro. Porque claro, ahora. Porque ahora no tiene mucho sentido. En ese momento él fue, ¿no? Fue, lo compró, puso riego. El riego se lo hizo gente de la Universidad de Ben Gurión, de Israel. Qué lindo. Armó todo. Invirtieron $36 millones en poner el riego en toda esa zona y es uno de los principales productores de la región. Acto seguido compró Nicolás Caputo, Soros, o sea, todos los demás fueron detrás. ¿Es el milagro del modelo israelí que tanto pregona? Bueno, sí, en ese aspecto Israel tiene tecnología de punta avanzadísima porque los tipos en pleno desierto sacan naranjas, Hay una cuestión, claro, hay una cuestión, bueno, yo... Porque vi la nota, pero no me metí a ver porque imagínate que... No, por mi profesión, digamos, aunque no la ejerzo, obviamente, sí, se puede hacer en un lugar que sea desértico con los implementos adecuados, como es el riego, por ejemplo, el riego por goteo, el riego por aspersión, microaspersión, fertilizaciones. O sea, hay que hacer una inversión muy grande, pero se puede lograr, por supuesto, las mejores frutas y verduras. Pero tenés que invertir. Ya, claro. Entonces, si vos te llevas todo el polo productivo, que es algo que hicieron en Argentina, te llevas todo el polo productivo a contraestación del cordón de La Plata y de Mar del Plata, te lo llevas al norte, vos vas a tener temperaturas más cálidas, vas a tener otra posibilidad de surtir al mercado con frutas y verduras que, por ejemplo, no son de estación. Qué bueno cuando le expropiemos las tierras a Macri, ¿no? Sí. Vamos a que invierta todo ahora, poné toda la plata a Macri que te la vamos a sacar. Es interesante porque en el norte, sobre todo en la época de los 90, con el tema de que, bueno, los amigos del poder se fueron quedando con todo, entre ellos el señor Olmedo, el padre, se quedó con 200.000 hectáreas que ahora se las sacaron. Nunca 8 hectáreas, ¿no? No, 200.000. En esa entrevista que yo le hago a Olmedo, yo le pregunté, le digo, bueno, pero a usted no le parece, porque él dice, se quejaba de que le habían sacado esas 200.000 hectáreas, porque no pagaba canon, quiero aclarar, no pagaba nada. O sea, tenía 200.000 hectáreas y no pagaba nada. Desmontó una parte, casi el 10%, y plantó soja. Entonces después él decía, no, pero ahora se va a quedar en la nada porque se la sacaron. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿usted no cree que en lugar de darle 200.000 hectáreas a uno, podrían, por ejemplo, darle a gente que no tiene dónde vivir y dónde cultivar y que tengan más razonables, digamos, 2-3 hectáreas? No, mire, bueno, en realidad, no sé qué, bla, bla, bla, y hablamos de cualquier cosa y se pasó. Es decir, quieren el negocio para ellos... Pero no, por ejemplo, hacer una, no digo ya una reforma agraria, a ver, estoy hablando de, bueno, si te sobran hectáreas, son tierras fiscales, no se las des todas a un millonario para que además después te cobre más cara la verdura y la fruta. Dáselas a familias, dáselas a emprendedores, pequeños emprendedores, que puedan hacer su propio negocio. Siempre se lo dan a los empresarios amigos en eso y en cualquier otro rubro. Me llama también la atención, lo escuchábamos en el clip, en el audio editado, que el presidente no pudiese acordarse de la palabra ruinas, justo él que nos está arruinando a todos. Así que es interesante para analizar desde el punto de vista psicológico. Tengo un mensaje en la hora sin sombra, en Facebook, obviamente. Las naranjas que produce Israel en realidad son palestinas. Forma parte de lo robado al pueblo palestino de antes de 1948. O sea, que antes los palestinos ya la producían. Un abrazo. Y Tali FG. Sí, es la chica dominicana, ¿no? Sí, de República Dominicana. Le mandamos un beso a Tali. Gracias por estar aquí. Bueno, nosotros nos escuchan internacionalmente también. Exactamente. Ya superamos las fronteras. Nosotros ya no. Ya nos queda chica Buenos Aires y nos fuimos. Mira, la mandamos a Cuba. Exportamos cubanos a Cuba. Y nos llama Tali, que es argentina, pero también estuvo en Brasil, y nos llama de República Dominicana, así que le mandamos un beso grande. Y tiene razón, sí, es de Palestina. En realidad Israel no tenía ese lugar. En realidad Israel no tenía nada. No tenía nada. Pero tenía todo, sí. ¿No? Porque lo que pasa que no tiene todo, el que no tiene nada tiene todo a la vez. Sí, claro, con el financiamiento de Estados Unidos tenés lo que se te dé la gana. Con el super ejército que tiene, bueno. Está todo, tiene todo. Sí, en ¿no? realidad, sí. Bueno, todo tiene que ver con todo y no me meto. Y si me meto con el tema de Israel, me voy a terminar metiendo. Voy a tener que traer a Rafael Aramaya Masri otra vez. Tengo que traer a Tenemos que hacer un montón de cosas. Mire, ¿sabe qué vamos a hacer? A Berman, vamos a traer a Berman. Entonces vamos a traer al doctor Daniel Goyán, porque una de las cosas que a mí me preocupa es que estamos empezando a tener otra vez enfermedades que eran del siglo XIX, si mal no recuerdo. ¿Volvió el tifus? La tuberculosis, la sífilis, y esta semana nos enteramos que en San Isidro hubo un brote de tuberculosis donde se registraron por lo menos contabilizados 43 casos. Buen día, doctor Goyán, ¿cómo se encuentra? Está bien. Muchas gracias por mencionar. No, por favor, gracias a usted por atendernos. Nos interesa saber desde el punto de vista sanitario esto qué significa, porque me parece que en una sola localidad 43 casos es mucho. Sí, la tuberculosis es una enfermedad prácticamente endémica, porque desde hace siglos que circula, ¿no es cierto?, en nuestro país y en general en el mundo. Pero es una enfermedad que está directamente relacionada con las condiciones y hábitos de vida, es decir, la alimentación, el hacinamiento, la depresión. Bueno, son todas condiciones que ayudan a que la enfermedad se propague. Uh-huh. Y en estos momentos nosotros lo venimos diciendo desde hace ya un tiempo. El deterioro tan grande que está habiendo en las condiciones de vida seguramente es generado en situaciones que son coadyuvantes para que la enfermedad se acreciente. Uno no puede decir desde el punto de vista epidemiológico, sin tener datos de comparación, que esto realmente es un brote o no, porque necesitaríamos que nos suministren, y no nos están suministrando los datos de ese mismo municipio de los años anteriores, es decir, a ver cuántos casos había y cuántos casos nuevos hay. Pero subjetivamente aparecen estos casos en una comunidad determinada, lo cual hay que seguirlo muy de cerca, porque es muy probable, como le digo, que el empeoramiento de las condiciones de vida general de la población haga que aparezcan más casos de tuberculosis. Claro, estaba viendo que dentro de los 43 casos, 11 son en la Villa La Cava. Claro, exactamente. Que además tiene, claro, unas condiciones de vida por hacinamiento, por las condiciones mismas de la población, digamos que está predispuestos a contagiarse más rápidamente, sobre todo si tienen problemas de nutrición, ¿no? Tal cual. E higiénicos. Todos los empeoramientos de las condiciones de vida general favorecen que aparezcan más casos de este tipo de enfermedades. Con lo cual, como esto se está constatando en forma totalmente palpable, uno recorre los barrios todos los días de la ciudad. Ya estuvimos en Florencio Varela, bueno, y la semana pasada en Chubut y en Tucumán, en varias ciudades de Tucumán. El diagnóstico en todos lados es exactamente el mismo: la falta de trabajo, la plata que no alcanza, la gente que no puede alimentarse bien, que no puede comprar sus medicamentos, la falta de esperanza, la angustia, los estados depresivos que genera la falta de certeza del hoy y del mañana. Sí. Bueno, todo esto son condiciones que ayudan a que este tipo de enfermedades crezcan, así que de esperar que este y otro tipo de enfermedades aumenten. Claro, ¿y qué podríamos hacer, o sea, como para alertar, digamos, a la población? Evidentemente no podemos modificar las condiciones de vida, o no podemos modificar el sistema económico, por lo menos por ahora, pero ¿qué podríamos hacer como para tener en cuenta, para que la gente esté alerta, ¿no? Como para saber, bueno, en qué condiciones tengo que ir a consultar rápido a un médico, por ejemplo. La primera cosa siempre es tratar de recomendar algunos hábitos de vida que, aunque sea difícil la situación, se pueden mantener. En cuanto a la posibilidad de mantener conducta higiénica, de no ingerir mucho alcohol, etcétera, eso también son cosas que favorecen. Sí. Pero es muy poco lo que se puede hacer como recomendación cuando la gente está condicionada totalmente por la situación económica. No es que elige lo que puede hacer, sino hace lo que puede. Claro. Ahora, por supuesto que personas que forma una febrícula, en forma continua, una febrícula, una fiebre más bien baja, continua, que no se va, acompañada de un catarro persistente, ya es motivo suficiente como para hacer alguna consulta, y mucho más si uno conoce de casos en el entorno, ¿no es cierto? Si uno ha conocido que en el entorno inmediato de uno hay casos, también la pérdida de peso, pero no esperar, digamos, a tener una pérdida de peso. Generalmente esto se manifiesta con un estado febril, cansancio, nosotros decimos astenia, estado de estancamiento, y un estado y una tos persistente son los síntomas más comunes. Por supuesto, después aparecen otros, como son cuando aparece la tos y aparece sangre, pero sí, obviamente no hay que esperar ese momento, ¿no es cierto? Tiene que ser mucho antes. ¿Qué posibilidades de curación tiene la enfermedad si la agarramos en un estadio temprano? No, la enfermedad se puede curar bien, el tratamiento es un tratamiento prolongado de por lo menos un año, siguiendo todas las instrucciones, pero hay que decir también que en este último año los medicamentos para los tuberculosos estuvieron en falta total porque el Ministerio de Salud de la Nación, que es quien los provee, nos compró. Con lo cual, hubo casi un año y medio, recién ahora se está empezando a regularizar un poco la situación a partir de que se está produciendo en un laboratorio estatal de Río Negro. Sí. Pero estuvimos un año y medio, con lo cual esto también puede haber agravado la situación. Claro. Porque si nosotros sabemos de pacientes, entre estos que se han descubierto en ese distrito, que han dejado el tratamiento, es la peor situación, porque además aparecen los casos resistentes. Hoy claro, la medicación para los casos comunes es relativamente barata. Ahora, los medicamentos para los casos resistentes de tuberculosis son carísimos, prácticamente están en orden de dinero que ningún ciudadano puede pagar, digamos, si no se los provee el Estado, no lo puede pagar. Así que sí, curación hay, por supuesto, siempre también manteniendo los mejores hábitos de vida y acompañando la medicación todos los días, no se debe dejar un solo día. Nuestros gobiernos, nosotros teníamos los agentes sanitarios que iban a los domicilios a entregarle todos los días y asegurarse que los pacientes lo tomaran adelante del agente sanitario para asegurarse que no había ningún día de discontinuidad, porque es muy, muy importante que no se discontinúe ni un día del tratamiento cuando se instaló el tratamiento de tuberculosis. Claro. Lo que pasa es que estoy pensando, doctor, si la situación económica es tan grave y se sigue agravando y encima el Estado no provee los antibióticos, digamos que la gente tiene pocas posibilidades, la gente pobre va a tener pocas posibilidades de sobrellevar la enfermedad sin que tenga resistencia y sin que se le quede el bacilo en el cuerpo durante varios años. Sí, tal cual. Y bueno, y esto lo que estamos viendo es que faltaron los medicamentos. Ahora, a veces están los medicamentos. Ahora están empezando a regularizar, según nos dicen. Ahora, el tema es que tiene que estar el agente sanitario, el médico en el centro de salud, hacerse el diagnóstico todos los días, recibir esa medicación. Y cuando estamos desarmando el sistema de salud, los programas médicos comunitarios, los programas de promotores de salud, todo esto se está sucediendo. Entonces después pasa que a veces está el medicamento en la sala, pero no puede llegarle al paciente. Bueno, esto es el neoliberalismo, es exactamente dejar a la gente a la buena de Dios. Lo que pasa que estamos volviendo al siglo XIX. Sí, bueno, ya nos pasó cuando tuvimos la crisis del 2001, es decir, el 2001, 2002, 2003, se produjo una sobretasa de mortalidad infantil, es decir, de la curva que venía decreciendo, aumentó. Todo eso es de causas absolutamente evitables, porque obviamente claro, después retomamos en el año 2004-2005, empezamos a bajar drásticamente de nuevo, era que fueron enfermedades de la pobreza, de la indigencia, de la falta de servicios de salud, de la mala alimentación, es lo que estamos oyendo ahora. Uno desearía que no fuera así, pero va a los barrios. Yo ayer estuve, como le digo, recorriendo barrios de Florencio Varela y de Quilmes, y la gente dice exactamente lo mismo. Los centros de salud se están quedando sin personal, no los atienden. Me decía una mamá que además le habían sacado injustamente la asignación universal por hijo, una mamá joven con su niño, empezó a tener defecación, a defecar con sangre. Y bueno, la sala cerrada, el hospital no funciona, el hospital provincial no funcionaba, no la atendieron en el hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. agua y corriente que no tienen tampoco, y cloaca, se las hacen pagar. Y nos mostraban las facturas de luz de 2.000, 2.500 pesos para un domicilio de gente humilde. Claro. Bueno, esto es todo lo que está sucediendo, lamentablemente es todo lo que está sucediendo. Es imposible no caer en una situación de empeoramiento de la salud bajo estas condiciones económicas, sociales, dando al país. Y estoy pensando, doctor, también que además una de las causas, bueno, obviamente es la mala alimentación, porque la enfermedad no se la agarra cualquiera, sino el que puede, ¿no? Dicen los médicos. Uno cuando está con bajas defensas, obviamente es más propenso a tener enfermedades. Y pensaba en el caso de la nutrición que además los comedores escolares, en la provincia de Buenos Aires sobre todo, han disminuido notablemente la calidad de la alimentación, quitándole las proteínas que son necesarias para formar justamente las defensas del sistema inmunitario. Tal cual. Tan es así que hay países de gran nivel de desarrollo que han dejado de proporcionar la vacuna contra la BCG. ¿Por qué? Porque no hace falta, precisamente por la gente que tiene un estado de salud muy bueno, claro, una alimentación muy buena, y rápidamente si llega a haber algún síntoma y aparece la enfermedad, es bloqueada y se le da la medicación correspondiente, pero son muy pocos los casos, prácticamente está erradicada. Claro. En nuestros países eso no es impensable porque con la situación que está viviendo la sociedad, si dejamos dar la vacuna, no, es un desastre. Si acá tenemos que mantenerla, y hasta que no tengamos un estatus social económico de otras características, no vamos a poder vamos a tener que seguir dando esta vacuna, que es muy importante en nuestros países, pero como les digo, tanto tiene que ver la parte nutricional, alimenticia, de calidad de vida, que hay lugares donde se puede dejar de vacunar porque no hace falta. Es notable, estamos conversando con el doctor Daniel Golián, exministro de Salud de la Nación hasta diciembre del 2015. Se conocieron números del aumento de la tasa de mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de la Argentina, que son preocupantes. Me imagino que el resto del país, si usted lo recorre bastante, debe tener números muy complejos también, a pesar de que no sean difundidos o no los conozcamos todavía. Todavía no se conocen, y hay que decir una cosa, estos números son los del año 2016. Uh-huh. Claro. En donde todavía la gente del primer semestre había tenido un colchón, después se fue adelgazando el colchón, y hoy estamos viviendo una situación mucho más dramática que la del 2016, con lo cual, si ya empezaron a empeorar los números en el 2016, lo del 2017 puede ser catastrófico en términos de indicadores sanitarios. Entonces, estamos viendo que en la ciudad de Buenos Aires, los 36 chicos que murieron, más respecto al 2015... fueron todos, absolutamente todos, de causas evitables. Es decir, esto indica un fracaso del sistema sanitario de la ciudad de Buenos Aires. No fueron casos congénitos, casos que de lo que se llama la mortalidad dura, por causas que no se pueden prever. Fueron absolutamente por causas evitables. Y todos en la zona sur de la ciudad. La zona sur de la ciudad aumentó la mortalidad infantil, la zona norte descendió levemente, es decir, lo cual marca nuevamente la enorme inequidad que hay en la ciudad de Buenos Aires, a partir de un Estado que se retira y cuyo rol es proteger a los sectores más vulnerables. Bueno, no lo está haciendo. Todos los chicos que podrían estar viviendo murieron. Cuando tengamos los indicadores nacionales, que no los están publicando, yo calculo que van a ser después de las elecciones, ahí nos vamos a poder empezar a dar cuenta de la magnitud del problema, pero les repito, este año en curso, que vamos a tener el año que viene, los indicadores van a ser mucho peores que los del año 2016, todavía peores. La verdad es que no nos está dando ni un poquitito de esperanza, doctor. La verdad es que no sé ni qué decir. Es el neoliberalismo mata. La esperanza es lo que vive. Yo siempre digo una cosa, en la vida y en la política en general, todos son incertezas. Uno nunca sabe la certeza de lo que le va a esperar mañana, puede hacer cálculos, puede planificar, pero nunca tiene la certeza. La única certeza que sí tenemos es que el neoliberalismo, y eso fue en la historia así, en el mundo así, le empeora la vida al 80-85% de los ciudadanos. Esa es la única certeza que hay. Sí, es la única certeza. Eso es verdad. Hay que salir cuanto antes del neoliberalismo. Y le quería hacer una consulta, porque a mí me sorprendió mucho encontrarme con que hay casos de sífilis que están aumentando, porque digo, pero eso es una enfermedad del medievo y era una enfermedad que no se podía tratar, pero que después de la penicilina ya digamos que no debería haber un aumento indiscriminado de casos. No, pero estamos en la misma situación. Fíjense que no se están repartiendo preservativos en el país. Ha disminuido a una cantidad ínfima la cantidad de preservativos que distribuye el Ministerio de Salud de la Nación. Prácticamente no se entrega. Con lo cual, ahí nomás ya empezamos con un problema, porque es una enfermedad de transmisión sexual. Claro. Y si nosotros estamos sacando la mejor barrera que teníamos como política pública, que era brindar masivamente esa protección, hoy los chicos no tienen dinero para comprar un preservativo. Enorme cantidad de gente no tiene dinero para comprar un preservativo. Claro. Y una cosa es segura, las relaciones sexuales no van a dejar. No, a lo largo de la humanidad no se dejaron de efectuar. O se toman políticas públicas fuertes o desaparece eso. La gente no puede comprar, el Estado no provee, aumentan los casos de venerias. De hacinamiento, sí, además la gente que empieza a vivir hacinada, todo eso van generando condiciones propicias para que se produzcan este tipo de contagios. Sí. Me interesa algo que dijo al principio Doc sobre uno de los causales del aumento de las enfermedades, que es el componente anímico. Uh-huh. Cuando se deteriora, entra uno en un estado depresivo por el deterioro, también eso contribuye, es interesante ese análisis. Totalmente. Y los más vulnerables de eso, en este tipo de cosas, hoy son los adultos mayores. Todo el mundo se ve afectado por los estados depresivos, pero los adultos mayores hoy están... Yo estoy viendo casos todos los días de adultos mayores que inconscientemente dejan de tomar su medicación, no quieren ser una carga para la familia, uh-huh. Están en un estado de angustia y depresión muy grande y se dejan estar. Y esto en un adulto mayor, sobre todo un adulto mayor ya anciano, es muy peligroso. Porque no quieren vivir la afrenta de la indignidad. Claro. Entonces, verse mantenidos, verse que son una carga, encima los hijos también están con problemas económicos, y eso se les... Ver que ya no pueden planificar nada de su vida, del mañana, son muy vulnerables. Es decir, afecta a toda la sociedad porque está totalmente, además, comprobado que baja las defensas. Sí. Está comprobado que cuando uno tiene estados de angustia y depresión muy prolongados, es más susceptible a contraer cáncer, por ejemplo. Está absolutamente comprobado, porque disminuyen las defensas, el sistema inmunológico. Bueno, esto produce, de nuevo, ¿no? Claro. Esto produce en este tipo de gobiernos insensibles y que lo único que se ocupan es de concentrar la riqueza en pocas manos y sacársela hasta los discapacitados, hasta los ancianos. Uh-huh. Es tremendo porque estaba pensando justamente en eso, ¿no? En el incremento del patrimonio de la ministra Carolina Stanley fue de 350% en un año, mientras que ella es la que le sacó la pensión a los discapacitados, que además les está retirando la asistencia sanitaria. Sí, yo conozco casos de discapacitados hoy. Es todo mentira que le han devuelto la pensión, ni la cobertura médica. Los tienen de un lado para el otro haciendo papeles, van y vuelven. Así que yo conozco esto y la verdad que, que mientras tanto se haya agrandado tanto el patrimonio. Debo decirle que la familia Stanley es una familia de más. Claro. Me parece que están del tipo. La señora está declarando mucho menos de lo que tiene, pero aún así es muchísimo, bueno. Y sobre todo de un año a otro, ¿no? De cómo crece el patrimonio. Exacto, en un año nada más. Y parece que los medios hegemónicos no les molesta ese aumento de patrimonio tan elevado en tan poco tiempo. Mire, cuando nosotros estábamos en el gobierno, el diario La Nación sacaba notas y notas diciendo el aumento patrimonial. Y el aumento patrimonial era el aumento que contabilizaban los salarios que cobrábamos, claro. ¿No? Que uno lo gasta para vivir en gran parte, decir que no es que, bueno, y consideraban eso como una y nunca ni duplicábamos ni triplicábamos ni por las tapas, bueno, eran diarios y tapas ahora es todo normal, ¿no? Que un ministro de Economía que llama a todo el mundo a invertir y a confiar en el peso tenga toda su plata afuera. Sí, bueno, es... parece como que normalizan todo. Pero bueno, a mí lo que me duele... Se va dando cuenta, ¿no? Mucha gente, muchas por lo menos, sí. Se va dando cuenta. A mí lo que me duele es que la gente, digamos, del común, no lo vea, porque que lo digan los medios que están operando, bueno, está bien, pero digamos que el vecino de a pie debería darse cuenta de ese cambio tan rotundo. Le iba a hacer una consulta más, doctor, y ya lo dejamos porque no le queremos robar tanto tiempo, pero lo invitamos a que venga en cualquier momento, me gustaría tener una charla con usted en el piso. Vamos a armar para un sábado, ¿sí? Bueno, por favor, me encantaría. Le quería hacer una consulta más y ya lo dijo. ¿Qué le dicen a usted? Porque usted se anda recorriendo los barrios, pero supongo que también los hospitales y también los centros de salud. ¿Qué le están diciendo los médicos? ¿Con qué se encuentran los médicos? ¿O cuál es el principal problema que están viendo? Primero, si nos referimos, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, sí, de la que estuve recorriendo estos días, los médicos, lo primero que dice, bueno, en su tema personal, ¿no?, de sus, sí, de sus salarios, desde marzo del año pasado, es decir... 2016. Desde marzo de 2016, tienen el mismo sueldo. Si no ha habido todavía un acuerdo paritario, le ofrecen un aumento ínfimo, y entonces no han aceptado. Están pidiendo, aunque sea lo mismo que lo de los docentes, y no le dan... 50% de lo que le ofrecen a los docentes, con lo cual están con paros 2 y 3 veces por semana, sí, reclamando, lo cual también desfavorece al ciudadano común, pero bueno, nos dicen otra manera de protestar no tenemos. Uh-huh. El otro gran problema que encuentran es la falta de insumos, de medicamentos, de nombramientos. No hay nombramientos. La ministra que se fue después de una desastrosa gestión, Sul había Martins, prometido 1.500 nombramientos, no llegaron a 40. Ah, bueno. Entonces, están las guardias enteras. Yo recibo las fotos de los hospitales, guardia cerrada, guardia vacía, guardia... hospitales interzonales. Estoy hablando del hospital Eva Perón, el ex Castex de San Martín. Sí. Hospitales de Florencio Varela sin guardia, hospitales de La Plata sin guardias varios días a la semana, sin guardia de cirugía, sin guardia general, sin guardia de pediatría. Bueno, están tremendamente angustiados y realmente lo único que se le exige que cumplan horarios, que vayan, que marquen tarjetas, creo que puede estar bien la exigencia, claro, ¿no es cierto? Pero a cambio de cada vez darle una peor situación laboral en su entorno y un salario que, te vuelvo a decir, están 15 meses atrasados salario en la provincia de Buenos Aires. Están, sí, cobrando lo mismo, así que han tenido que asumir un 55-60% de inflación entre lo que va del año y medio, sin aumentos salariales. Claro. Ahora, ¿cree usted que esto puede deberse también a, bueno, yo porque soy mal pensada, ¿no? Pero ¿cree que es por ineptitud o es porque realmente es parte del desmantelamiento que están tratando de hacer de la salud pública? No, es lo que vinieron a hacer. Además, claro, de eso son ineptos, pero esa ineptitud es totalmente funcional lo que vinieron a hacer, así que no, claro, no se notaría la diferencia. Ellos vinieron a hacer... Bueno, me dice, ¿por qué está Lemus en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué no Lemus, en la Nación, claro. En la Nación, después de haber sido ministro en la ciudad de Buenos Aires 2 años. Bueno, fue 2 años y tuvo que irse. Bueno, porque había dejado vencer medicamentos. Pero lo pusieron 2 años a hacer exactamente lo que está haciendo Nación. Claro. Pusieron a destruir el Ministerio de Salud de la Nación, a minimizarlo, a subejecutar presupuesto en forma deliberada, en forma absoluta. Entonces, está cumpliendo esa misión excelentemente. Un ministro inmutable que no le importa absolutamente nada. Nada, ¿y sabe qué, sabe qué es lo que más me duele? Que es creo que es sanitarista o infectólogo. No, él es un médico sanitarista, un médico que tuvo muy buenos libros escritos y todo, pero bueno, claro, pero no. Entre el decir y el hacer muchas veces hay mucho. Bueno, a lo mejor es como dice usted, es un ministro exitoso. Sí. Es exitoso, tremendamente exitoso. Sí, sí. Vino a destruir, a desmantelar los hospitales, sector público de la salud, los ministerios, los hospitales públicos, los centros de primer nivel de atención, vino a hacer eso. Ahora uno los escucha hablar y dice exactamente lo contrario. Claro. Bueno, claro. Ahora también tenemos el problemita de PAMI, que no es un problemita, es un problemón, que es quitarle los remedios a los jubilados, con lo cual se ven obligados a concurrir al hospital público, ese hospital público que están desmantelando. Y además... Sí. Esto lo vemos todos los días. Ayer yo estaba reunido con 6 personas en la reunión de vecinos de Florencio Varela. 6 tenían PAMI y nos decían exactamente lo mismo. Una se tenía que operar y todas las clínicas privadas que atendían para PAMI ya no atienden más en la zona porque no les pagan. Le deben mucho dinero. No, no les pagan y encima le han bajado las prestaciones por debajo de los costos. Entonces se van. O sea que es, podríamos decir... Tiene que ir esta mujer al Hospital San Martín de La Plata, tiene que irse de Florencio Varela a La Plata a operarse de cervicales porque el PAMI en su... Así todo, yo le doy ejemplo, pero todos los medicamentos, salvo en honor a la verdad, una sola que decía que todavía le seguían entregando más o menos normal para la tiroides, todo el resto de los medicamentos que tomaban se lo estaban teniendo que pagar en gran porcentaje o todos. Y bueno, o sea que es una política de exterminio. El PAMI está, claro, el PAMI está desfinanciado además, porque como se financia con una alícuota que sale de los sueldos de los trabajadores antiguos, claro. Y otra parte que aportan los jubilados, y las jubilaciones y las pensiones y los sueldos suben al 20% o al 15%, y la inflación de los productos médicos al 150, 200, claro. Obviamente... lo que se recauda no alcanza, pero es un círculo vicioso producto del achicamiento constante de la economía y de los salarios. Es el proyecto neoliberal. Entonces, ¿qué hace la gente? El que puede termina pagando. Hoy yo ya estaba en un proceso de privatización de la salud, sí. Porque la gente, todo lo que antes le cubrían al PAMI, las obras sociales que hoy tienen que pagar, la gente va al consultorio y le autorizaban hasta 150 pesos de coseguro. Antes de entrar a la consulta ya tiene que pagar 150 pesos, hasta 150, algunas cobran un poco menos, las prepagas también. Claro. Pero las prepagas escapan aumentando todos los meses la cuota, pero las obras sociales no pueden porque es una alícuota del salario. Claro. Bueno, están todas desfinanciadas y es un círculo vicioso. Entonces no le llenan los números y como son funcionarios de planilla Excel, claro, mandan nuevamente a ajustar el mes que viene, ajustar el mes que viene, ajustar. Muchas veces no le dicen, no le vamos a quitar el derecho. Se lo hacen tan difícil, tienen que ir 20 veces los viejitos a hacer los trámites, van y vienen, hacen cola, no hay números, se cae el sistema. Vive caído el sistema en las UGL. Claro. Entonces, la gente que termina haciendo, o decir que no lo toma, lo compra como puede. Ese es el objetivo. Sí, la verdad que es tremendo el panorama, doctor. No sé qué decir. La verdad que me hubiera gustado poder hablar de algo más amable, pero no, todo es tremendo. Hay que esperar 2 años. Hay que esperar, sí, hay que esperar un nuevo gobierno, por lo visto. Hay que esperar 2 años. Si queremos un poco de alegría, yo les recomiendo vayan a ver la última película que acaba de salir de Fontana Rosa, que se van a divertir mucho, pero por el lado de la política además que sí. No es de ninguna alegría. Bueno, entonces vamos a hacerle caso. Casualmente hay que ponerle alegría porque un pueblo triste se enferma además. Se enferma y no vence. No vence. Tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias doctor por haber participado en nuestro programa. Le queda está invitado, la invitación, ya sabe, sí, tenemos que organizarlo antes de octubre, me gustaría. Sí, seguro. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Pasaba así el doctor Daniel Goyán, que nos está dando un panorama bastante desolador. A mí me gustaría que alguien con una camarita vaya y filme en los hospitales la atención médica. Porque el otro día, por ejemplo, me contaba, una amiga había tenido su hermana un problema, le había bajado la presión, se cayó en la calle y golpeó la cabeza contra un cantero. Uh-huh. Y fue a parar a un hospital donde había poco personal, no estaban la cantidad de médicos suficientes, tenía un coágulo en la cabeza, y entonces el médico le dice, mira, si contratan a otro médico, lo hacen venir, porque dicen, mira, no la están atendiendo, la chica estaba desesperante, en estado desesperante, una chica joven, entonces le dicen, mira, si podés, sacala de acá, pasala como sea, por tu obra social, lo que sea, dice, porque acá se va a morir, porque no tienen los elementos en este momento para salvarle la vida. Había que hacer una tomografía, había que trasladarla, había que hacer todo un operativo que le hubiera costado la vida a una mujer de 32 años. Es interesante lo que señalaba el doctor sobre el financiamiento del PAMI, los instrumentos de financiamiento del PAMI, que dependen directamente del nivel de empleo y del nivel del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y las pensiones. En la medida que más gente salga del sistema formal de relación de dependencia para pasar a ser monotributistas, lo que va a ser mostrado como un éxito de emprendedurismo, etcétera, uh-huh. el porcentaje que uno abona de obra social en el monotributo no va a cubrir las prestaciones mínimas de cualquier obra social que uno elija. Uh-huh. Esto te obliga, como decía el doctor, al copago. Sí. Monotributo igualmente es una precarización laboral encubierta. Además, ¿no? Naturalmente. Además, los que éramos monotributistas, que con el gobierno tuvimos que dejar de ser monotributista. Ya ni eso. Es que técnicamente el monotributo baja, se baja, como empleo negro. Claro, lo que pasa es que ellos... Sí, porque acá no hay emprendedurismo, digamos. Ellos no, te lo emprendedurismo hacen... era yo y tuve que cerrar, por ejemplo. Ellos te lo hacen aparecer como que, ah, pero hay más gente emprendedora. No, señor, en realidad es la gente que se quedó sin trabajo y tiene que pagar un monotributo para poder acceder a la asignación por hijo y para poder acceder a una obra social mínima. O sea, que te cubra una internación o algo. Los aumentos, además, de la prepaga... te condicionan y te dejan al borde de... 30% este año. Yo, por ejemplo, ya no puedo pagar. Yo tenía una prepaga y no la puedo pagar más y ahora estoy haciendo los trámites para tener la cobertura mínima del monotributo. Así que esto te empuja... El neoliberalismo mata, aumenta las condiciones. Es interesante la cuestión del estado de ánimo para evitar enfermarse. Sí. Uno sabía que más o menos funcionaba así, pero bueno, que lo diga el doctor, nos confirme esto. Si estuviéramos, si estuviéramos en televisión, yo le estaría haciendo el cuadrito del triángulo de la enfermedad, como para que se entienda. Porque exactamente. No solamente uno se enferma porque apareció el bicho, sino que uno tiene que estar en condiciones para recibir ese bicho. Sí, si uno tiene depresión, si uno está mal alimentado, si uno tiene bajas las defensas, te agarró un golpe de aire y te resfriaste. Bueno, es por eso. Obviamente, igualmente la movida de la tuberculosis... se soluciona, tiene que ver con las condiciones de hacinamiento, pero se soluciona solamente ventilando, digamos, y... No, y se suena, pero sí, también... pero tiene que ver con las condiciones de la pobreza, pero digo yo, no es un virus que no se pueda combatir, que... Tiene que ver con las condiciones en las cuales esa gente se está desenvolviendo en su vida. Y no hay campañas de concientización tampoco, no. Hace 2 años, o 3, o 4, nos íbamos a morir todos picados por un mosquito, y ahora parece que los mosquitos ya dejaron de ser malos, o no era cierto. Sí. O se pusieron buenos los mosquitos, claro. O no hay tantos mosquitos, no sé, pero ya desapareció. Uh-huh. Otra cosa que me llamó la atención, mira, me olvidé de preguntar. ¿La culpable de eso la premiaron con puesto en la lista? Sí, ahora va de candidata. Yo, hay una cosa que me olvidé de preguntar, y era, porque vi que están haciendo en el subte la propaganda de vacunate contra la gripe, vacunate contra la gripe. Yo, a mí un médico... infectólogo, él, y neumonólogo, me había recomendado vacunarme contra la gripe cuando tuve necesidad, pero me dice, hasta el 30 de mayo, porque después no sirve. Uh-huh. Entonces, pregunto, la campaña que están haciendo ahora en casi agosto para que te vacunes contra la gripe, ¿para quién es? ¿Para los laboratorios? ¿Para que vendan las vacunas? Porque si no sirve, entonces ¿para qué me la voy a dar? Es que no tiene ningún sentido, porque casualmente lo que se trata es que cuando llegues al invierno con la vacuna... Sí, cubierto, claro. O sea, ya protegido. Protegido. Es que mismo, o sea, si me la doy ahora en agosto... O sea, bueno, así estamos. Estamos, señores. Así, en la hora sin sombra, 12:34. Vamos a escuchar una musiquita mientras reacomodamos los petates. Vamos a mandarle un cariño especial a la gente de la librería Dan Buenos Aires. ¿Cómo no? Que aquí en Corrientes al 1600, ayer hubo un festival solidario para apoyar a los trabajadores, porque el dueño de la librería, que en un principio dijo que les dejaba el local para hacer una cooperativa, el fondo de comercio, etcétera, los garcó. Dijo que no. Si me permiten el término. Arregló todo por atrás, y o sea, ganó tiempo y después volvió. Los estafó, así que están los muchachos ahí, los trabajadores y las trabajadoras de Adán Buenos Aires, tratando de conservar su puesto de laburo, de seguir sosteniendo una librería que tiene muchísimos años ya en Avenida Corrientes, es un clásico. Todo esto nos llega la información a través de, bueno, Mariana Pacheco, que siempre está atenta a todas las cuestiones que tienen que ver con el trabajo cooperativo, y un saludo también a todos los compañeros de La Huella, que hoy sábado están, como todos los sábados, allí en el Hospital Borda, recibiendo muebles, reciclándolos y poniéndolos a la venta para generar un proyecto de trabajo inclusivo, solidario y que además sirva para morfar. Y por supuesto, banco mucho a todos los que hagan cooperativas, porque no son esclavos. Eso, hablando de cooperativas, robo un instante más. El otro día me fui hasta la Tienda Consol, Combate de los Pozos y Venezuela. Sí, ¿qué los, compras? Los precios son increíbles. ¿Increíbles, o sea, en qué sentido? No, hay una diferencia abismal con productos cooperativos. El aceite de girasol, que en el chino sale 40 mangos, la de 900, ahí sale 30. ¡Apa! Un kilo de harina, 8 pesos. ¡Apa! Un paquete de espaguetis, 10 pesos. O sea, el productor directamente vende... Exacto. O sea, son, ahí en, estos son productos de... Pues me fijé puntualmente en los productos que son de cooperativas, porque hay productos de otros que no, sí, son cooperativas. Y la verdad que la diferencia es mucha. Uno se garantiza, además, que llega a un lugar donde vale la pena el mango que uno va a gastar. Sí, sí, no, aparte no, no hay intermediarios. O sea, esto no es un chivo, esto es de onda. Tiendas Consol, lo pueden encontrar también en el Facebook o por internet, porque puedes hacer el pedido desde tu casa, te lo llevan. Ah, mira. Así que prestenle atención, porque hay cosas que son muy ya interesantes. Mismo, ya y mismo. Es una herramienta para combatir este desagio. La mejor estamos. Herramienta para combatir este desagio es votar ahora. Sí, por favor, exactamente. Voten así razonablemente. Que bueno, vamos a escuchar una música. Sí, escuchemos al maestro Charlie García, porque siempre está bien los sábados sí, escuchar un tema de Charlie. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño, yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí, temor y veo sospechas con mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es. Vos dirás, son intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar. Mi vida dormir, esa extraña influencia. bueno, estamos acá. Continuamos porque... acá, la hora sin sombra. 42 falta poquito, falta poquito. De pasado al mediodía. Así que bueno, Débora, ha pasado algo esta semana. Dos cosas interesantes. Una es la milagrosa, la que vamos a hablar posteriormente. Y otra cosa que no pasa desapercibido para nosotros, pero hay quilombo en la CGT y vamos a escuchar un pedacito de Daer del plenario de la CGT. Que quiere hacer una marcha el 22 de agosto. O sea, quiere otra vez que le revoleen el atril por el aire, que hagan malabares con el atril. Qué estupidez. Yo no veo. Porque aparentemente lo que está sucediendo es que se empieza a haber elecciones en la CGT y se empieza a unificar. De hecho, vuelve el MASA, digamos, la parte que estaba con Viviane y el otro, se vuelve a juntar. Aparentemente las 62 organizaciones después de la muerte de Mo Venegas también parece que se está, hoy vimos que no, pero pareciera que algunos están corriéndose para unificarse de nuevo a la CGT. De hecho, en este plenario estuvo Palazzo, sí, lo putearon mucho a Daer, porque lo que se dice es que Daer sería, o sea, se va a desarmar este triunvirato y el que va a quedar como referente es Daer. Se lo digo así de simple. Sí. Este triunvigato no puede ir a ningún lado. No, ya lo sabemos. Daer, después de lo de PepsiCo, no puede salir a la calle sin guardaespaldas. Así que no moleste más, que renuncie, que se vaya a su sindicato y que se deje de molestar, y que la CGT, porque ya vemos que la mayoría de los que estaban ahí estaban en contra de lo que estaba diciendo. Entonces, no sea cosa que nos quieran hacer creer que hay una CGT que sirve para algo, cuando en realidad estamos viendo que todos los que estaban ahí no eran las bases, eran los sindicalistas, y están enojados con esa cúpula. Entonces, bueno, basta, señores. Terminemos con esta farsa. Esto no es una CGT, esto es parte del gobierno. Cogobierna Massa con Macri desde hace un año y medio. Sí. Y esta CGT está cogobernando con ellos. Yo entiendo que les ha redituado, que han hecho buenos negocios, pero hay una situación ya que la gente no tolera. Y no la están pudiendo tolerar tampoco ni los delegados, y mucho menos los sindicalistas, porque está bien, el sindicalista estará un poquito más alejado, pero los delegados están todos los días con la gente. Exacto. Y la gente no está contenta. En un contexto regional, además, donde se aprobó en Brasil una reforma laboral casi que retrotrae la situación de los trabajadores al siglo XIX. Tremendo. Y todo el mundo, apague. Los analistas, la gente que está estudiando el tema y entiende que eso se viene para acá. De hecho, ya las automotrices han pedido que, bueno, las inversiones van a llegar si flexibilizamos un poco las condiciones de contrataciones. Uy. El campo, lo mencionábamos hace un rato, estableciendo, firmando con el gobierno y con el sindicato un acuerdo en el cual directamente se prohíbe la conflictividad, quita la posibilidad de los trabajadores de protestar. Claro. El otro día opinaba sobre esto, Marce, y es que la flexibilización laboral está, de hecho, lo que necesitan es hacerla de derecho. Exactamente. Y para eso hasta octubre. En realidad, intervinieron 5 sindicatos, tenés el convenio de Vaca Muerta, ¿qué pasó con los trabajadores de Suncor? Mirá lo que pasa en PepsiCo, mirá lo que pasa en Atucha. O sea, en realidad, es esto, son los convenios, esto, la de la sociedad rural, los convenios de ayer. Y en el plenario, escuchen a Fabré lo que dice. Es un toquecito, ¿ah? ¡Se lo tenemos que imponer! Fabre, de trabajadores de ANSES. Sí. De trabajadores de ANSES, que son los que tienen que poner la cara cada vez que la ministra Stanley le saca la pensión a los discapacitados. Pero ahí tenés las dos posturas, ¿no? O sea, este tipo le dice, son ellos o nosotros, de cara al palco. Sí, está bien. Y el palco, él que sabe qué hace el palco, nada. Se va de ahí y firma y come sanguchito. Está bien, bueno. Bueno, pero no basta. Terminemos con esta farsa. Esto es una farsa. Esto es una farsa. Hablando de farsas, vos que sos de allá y vas a conocer la Plaza Sadov, ¿puede ser? De Lanús. Sí. Ahí en la calle Marco Avellaneda. Hicieron laburar toda la noche a los trabajadores para dejarla una pinturita, porque hoy Néstor Grindetti iba a estar allí. Las muchedumbres se agolpan para recibir al intendente. Hay tres personas. Pero la plaza está vallada. Por eso, la plaza está vallada exactamente para. Tiene una. La foto. Es la concesión de lo público, ¿no? Para la foto. De, es que todo. Tienen. Sí, exactamente. La plaza son unos corralitos de prácticamente 2 metros. Uh-huh. Son dos plazoletas de nada. Sí. O sea, debe tener 10 metros cuadrados. Uh-huh. Donde pusieron dos jueguitos. Cosas sí dice Municipalidad de Lanús, obviamente, y el sello. Exactamente. Que lo caracteriza. Este dato que vos ratificás, porque sos de ahí, de la zona, conocés bien el pago. María de allá, de Lanús, nos mandó esta información, se comunicó con nosotros. Pero está todo roto ahí. Al teléfono de línea, pero hoy, por eso los hicieron laburar toda la noche a los trabajadores. Pero para. Hoy pasé, estaba todo cerrado. Exactamente, porque, bueno, justamente va Grindetti a inaugurar. Bueno, no, pero no porque va Grindetti. Está todo cerrado, pues está todo roto. ¿Vale? Bueno. En esa zona. Les quería comentar una cosa que también me parece que tiene que ver con lo que hablaba en el editorial y no figuró, además de lo de Milagro Sala, que como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gatos, liberen a Milagro. Claro. Dice que han constatado, lo digo textualmente, han constatado como especificidades del presente asunto que lo distingue respecto de otros de los que ha conocido, que la situación presentada involucra la detención de una prominente líder social, mujer e indígena, que estaría enfrentada con el gobierno actual de la provincia y que sería identificada como parte representativa de un sector de oposición. Dice claramente, presa política, liberen a Milagro. Describen también las denuncias por agresiones físicas por parte de la autoridad penitenciaria, el sometimiento a un régimen de vigilancia extremo y permanente en el cual dicen incluso, y esto está entrecomillado, incluso se le increpa en momentos en que está duchándose. También el inicio de sumario sin garantías ni derecho a defensa y el escarnio público a partir de los traslados. La Comisión Interamericana fue bastante clara. Liberen a Milagro Sala. No dice en ningún momento, bueno, mándenla a la casa. Eso es lo que quería hacer Germán Garabano, que desde hace 2 meses que viene insistiendo en que tiene que estar en prisión domiciliaria. La comisión dice claramente, es presa política, no hay motivo su detención. Ella rechazó el año pasado, ¿no? Está bien, ella lo rechazó, pero estoy hablando de lo que dice la comisión. Y la comisión es muy clara, es presa política, está ilegítimamente detenida, se están violando sus garantías y dice claramente, sus derechos han sido vulnerados de una manera irreversible. Entre otras cosas, porque Milagro Sala fue torturada psicológicamente, físicamente y además fue violada. Eso no se lo devuelve nadie. Y este gobierno es el responsable. Y dicho esto, voy a decir quiénes son estos señores, que además son torturadores y todo esto que ya sabemos. Durante esta semana y en apenas una semanita de campaña, no hicimos nada, yo no busqué nada, me cayeron las noticias así. Macri fue a Tucumán, llevó micros, lo cual está bien, a mí no me molesta que vayan los micros. Obviamente. Llevó remeras de merchandising, llevó mercadería para llevarle a la gente, para entregarle a los que no tienen para comer. Nada que decir, porque eso lo hacen todos. Y se fotografió con un señor que está acusado de acoso sexual. Que además dijo que Eva Perón era una puta. Sí. Perdón, pero lo dijo él, lo escribió él. Y dijo también, viva el cáncer. Bueno, uno dice, un sacado, un zarpadito, un loquito. Bueno, está bien, puede ser. Fue a Misiones y se reunió con el vicepresidente del Club Guaraní, que está haciendo campaña por Mauricio Macri, que le puso el club a su disposición para que aterrice el helicóptero, que lo llevó y lo trajo por todos lados, y el que le llevó la gente. Ese señor está acusado y sentenciado, estuvo preso, por narcotráfico, y además ahora está siendo investigado junto a su hermano por el crimen, el homicidio de una persona. Como si fuera poco, la dirigente misionera Dana Báez, de 23, 24 años, funcionaria del gobierno de Cambiemos, porque es la representante del Parlamento de la Mujer, no sé qué historia, y está vinculada a un dirigente que está vinculado a su vez a Schiavoni en Misiones, que es el candidato Fertel, así se llama, fue detenida con 5 kilos de cocaína, escuchen bien, 5 kilos de cocaína, en Brasil cuando iba en tránsito hacia África. Y a mí explíquenme por qué estamos mandando droga a Ghana, porque la verdad que no entendí, pero bueno, se ve que debe ser una nueva ruta. Eso sí, la dirigente es rubia. Claro. Y tiene las uñas esculpidas. Entonces esa no sale como el polaquito, estigmatizada y diciendo hay que aplicar el peso de la ley y no sé qué. ¿Me puede apagar el teléfono? Te lo revoleo. Estoy produciendo en vivo. No, no, produzca, pero sáquese los auriculares si no, no escucha. Hay la dirigente del Dorado, provincia de Misiones, que fue capturada. ¿Me dijiste el nombre, Dana? Dana Báez. Dana Báez. Me acordaba de la Rúa, quería buscar el cosito para cortarlo, de qué cara está la merluza. Ah. Pero... Bueno, se festejó la detención la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con un tuit pidiéndole, bien Brasil, háganle caer el peso de la ley a una dirigente partidaria que fue... Sí, sí. No dijo quién era. No era del PRO. No era del PRO y efectivamente, como vos decís, era rubia. Ya a esta altura, que mencionaste el polaquito, vale la pena insistir con que está absolutamente desmontada la operación de la cual formó parte el operador máximo del grupo Clarín de los domingos a la noche. Sí. Ya está clarísimo que Diego Kravets, Grindetti, que lo mencionábamos recién, Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal son los responsables políticos de haberlo permitido y hacerlo. No, secuestrado. Por eso. De cometer delitos que violan los derechos de no solo de las personas en general, sino particularmente de un niño que fue utilizado para montar una operación con el único objetivo de estigmatizar a los pobres, a los morochos, como viene sucediendo lamentablemente desde hace muchísimos años. Exactamente. Matan a los viejos, castigan a los niños. Y una cosa más, y otra dirigente más, que también está otra perlita de esta semana... Para los ecologistas y todos los globudos ecologistas que tenemos por ahí, que andan muy Greenpeace, la candidata que acompaña a Eduardo Costa en Santa Cruz, una dirigente de Pico Truncado, se sacó esta semana una foto con un puma, adulto, que es un animal en peligro de extinción. Fue, lo mató y se sacó la foto acostándose al lado porque ella es re canchera, como si fuera un gatito. Sí. Entonces, en solamente una semana de campaña... Esto es lo que está presentando Cambiemos. Y como si fuera poco, Esteban Bullrich no habla, porque obviamente cada vez que abre la boca dice alguna barbaridad, entonces la ponen a María Eugenia Vidal, y de hecho en las encuestas telefónicas, cuando presentan a los candidatos, entre las candidatas figura Vidal, que no es candidata. Exacto. Entonces me parece que hay que desmontar esta operación que están haciendo de querer presentarse como los buenos, los limpios, los buenitos, porque ni son buenitos, ni son limpios, están vinculados al narcotráfico, a la trata de personas, como denunciaba Lorena Marte, ustedes se acuerdan, el tercer programa nosotros lo íbamos a hacer con ella, pero fue amenazada, no por nosotros, obviamente, no porque iba a hablar con nosotros, sino porque había hecho declaraciones esa semana, y a pesar de que no se encuentra en el país... El largo brazo de la mafia la había encontrado y la había amenazado. Entonces, nosotros decidimos que si bien vamos a seguir con el tema, no vamos a hablar con ella directamente para no exponerla, pero vamos a seguir recordando que ella denunció a Raúl Martins, quien es socio de Mauricio Macri y bancó su campaña. Así que, señores, si con todo esto todavía les quedan dudas de quién nos está gobernando... Yo ya no sé qué más hacer. Con el agravante, perdóname, porque eso era para terminar, con el agravante de que este tipo se para a decir que hay que combatir las mafias. Él, es la mafia caminando, que proviene de familias mafiosas, el origen de la familia Macri está relacionada con la 'ndrangheta de Calabresa, ¿es? O Sicilia, Calabresa. tiene comportamientos mafiosos. Bueno, de hecho, aprieta en vivo. Sí, sí. Aprieta en vivo, llama a los canales para condicionar el voto de los diputados, apretar gobernadores, sacarle obras si no votaban, por ejemplo, con lo que pasó el miércoles en todo esto el tema de Vido. Todo esto tiene correlación de fuerzas. En algún momento toda acción tiene una reacción. En algún momento todo esto que vos hacés. Mire, no dudo. No tengan ninguna duda. No dudo de la buena voluntad. Es igual. Sí, pero que hay siempre es lo mismo. Es en la misma proporción. No. De lo que vuelve. ¿Y sabe por qué le digo que no? Mire, se lo voy a poner un ejemplo claro y que es a lo que yo temo que puede estar pasando. Y por eso digo, hay que desmantelar también la operación que están tratando de meter. De que el Congreso es un aguantadero, de que la política es toda sucia. Sí. Hay que desmantelarlo y les explico por qué. Porque en los años 90, cuando en Italia se hizo el manipulite, para, bueno, obviamente si había mafias era porque había jueces que los protegían, entonces los jueces también eran mafiosos, así que vamos a desmantelar el sistema mafioso de la justicia. Todo el andamiaje, digamos, legal, fue puesto, entre comillas, en los medios, como para ver, bueno, estos son los que los protegen. Entonces empezaron a matar jueces. Y no mataron precisamente a los jueces malos, sino que mataron a los jueces buenos. Naturalmente. ¿Y qué pasó después? Después surgió Berlusconi. Uh-huh. Un tipo de la tele. Sí, todo bien, bailemos, hagamos. Salió la chicholina, tiramos papel picado, confeti. Italia llamaba el partido, que era muy gracioso porque casualmente cuando vas a la cancha. Y hoy Italia. Forza Italia, ¿no? Y hoy Italia es lo que es. Entonces yo digo, hay que estar muy atentos porque la derecha vino a quedarse. No vino a saquear e irse, vino a quedarse. Ese manipuliti no solo termina con los jueces asesinados, sino que se frena cuando van a la parte privada, ¿no? Pues dice, bueno, está bien, los jueces está bien, pero claro. ¿Y quién les paga? Cuando van a la parte privada se terminó todo el manipulito. Entre tantas malas noticias pálidas y perspectivas negativas que estamos viendo, me voy a permitir celebrar una muy buena noticia de esta semana. Tres jueces fueron condenados en Mendoza. Sí, es verdad. Cuatro jueces fueron condenados en Mendoza por delitos, complicidad con delitos de lesa humanidad. Uno de ellos, Otilio Romano, que fue el primero que se opuso a la ley de medios. Fue el primero que aceptó una cautelar en contra de la ley de medios y además después estuvo profugado cuando lo fueron a buscar por este tema. Así que. Le digo más y ya nos vamos porque nos están echando. Puede estar, ¿ya está? Le digo algo. Diga. Romano, ¿sabe quién lo defendió? En un momento como defensora oficial. ¿Quién? La misma fiscal que pidió solamente 3 años por el corralito de caballo y el megacanje. ¿Sabe qué, Romano? Fabiana de León, que decían en los medios, ¡ay, la ultraacá! No, la ultraacá nada, señores. Es parte del sistema del armado mafioso que tenemos en este país. Así que se haga cargo. Señora, vaya y visítelo en la cárcel ahora, ya que está tan ganchera. Nos vamos porque nos pasamos un minuto y nos van a matar. Les mando un beso. Gracias a todos por habernos acompañado. Placer. Gracias, Malu. Gracias, Marcelo. Gracias, Gustavo. Nosotros nos encontramos la próxima semana a las 11 horas en esto que llamamos La Hora Sin Sombra. Solo para valientes.